¿Sabes cuáles son las verdaderas alergias? Los alérgicos al compromiso, los alérgicos al sacrificio, los alérgicos al diálogo profundo. Cuando viene tu marido o tu mujer y te dice, tenemos que hablar, y tú le dices, ¿de qué? Ya vas a empezar. ¿Y ahora qué quieres? Ya la desbarataste, ya lo desbarataste. Alérgico al diálogo profundo. Al final te voy a hacer tres preguntitas que se tienen que hacer todos los años mínimo, marido y mujer. Alérgicos al compromiso. Mira, ahí te va la historia más bonita que me ha tocado a mí vivir, ver, tocar con mis manos. Me llevó un señor al aeropuerto y en 20 minutos en ese ride me dice, padre, 25 años de casados, mujer preciosa, cuatro hijos, todos con salud. Tengo toda la lana del mundo. Vamos a Europa dos veces al año. Tengo cuatro casas. Tengo una lanchita. Tengo un ranchito. Todo en mi vida es perfecto. Y le digo, bueno, ¿y a qué tanta presunción? ¿A dónde vas? Y me dice, no quiero a mi mujer. No siento nada por ella. Le pregunto, ¿tienes otra? Padre, jamás he estado con nadie. No le haría eso a mi mujer por ningún motivo. Me dejó helado. Una vida perfecta, no tiene otra, pero no ama, no quiere, no siente nada por su mujer. Le tuve que hacer una pregunta horrible. ¿Por qué no la dejas? No puedo, padre. ¿Por qué? Padre, cree que la amo. Ella me adora. 25 años conmigo, ha crecido a mis hijos. Les ha dado todo. No me falta nada, soy yo el del problema, no siento nada, no la puedo dejar. No sabía yo ni qué decirle, le dije, pues mira, se ve que algo de amor te queda porque eres incapaz de hacerle un mal. Lo único que te puedo decir es reza mucho, pídele al creador, al autor del amor, que te devuelva el amor, que no permita que se apague, que te devuelva incluso la ilusión, el sentimiento, si él quiere, pero que sobre todo no te falte el amor. Pasaron 4 años. Me lo vuelvo a encontrar en un retiro y nada más lo veo venir y pienso, este está más divorciado que los huevos que me eché esta mañana. Le pregunto, ¿cómo vas? Me dice, padre, feliz. ¿Cómo? Hace 1 año y medio, después de 3 años y medio horribles, volví a sentir, recuperé todo el cariño, el amor, hasta el sentimiento por mi mujer, estamos felices. ¿Qué hiciste? Nada, lo que usted me dijo, rezar. Pero fíjense bien, no les vengo a hablar del poder de la oración, que ese desde luego, al final les diré algo. Les vengo a decir que ese día aprendí una cosa importantísima en mi vida. Cuando los sentimientos no están o son contrarios, el amor se debe apoyar en el sacrificio, en el compromiso, en la responsabilidad. ¿Cómo de que ya no siento nada y te dejo? ¿No harías eso con el negocio? ¿No harías eso con un amigo? Ah, es que es una pasión más grande que yo. Cuando, grábatelo, los sentimientos no están, el amor se debe apoyar en el sacrificio, en el compromiso, en la responsabilidad. Desgraciadamente, ¿sabes qué están escuchando tus hijos 24 horas al día? Sentimientos. Las mejores películas son en las que él deja a la mujer y se va con una más guapa. Eso sí, con musiquita y al atardecer. Estuvo preciosa la película. Las mejores novelas, amantes, rollos, cuernos. Buenísima. Hoy se la va a encontrar cuando él se está besando con la otra, le pega y se van juntos. Y buenísima la novela. Sentimientos. La letra de las canciones. Me acuerdo de las últimas que yo oía antes de irme de cura. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del... Cálmate, mi rey, qué mares ni qué historias, con la vida ordinaria. Claro, esa canción era preciosa, es un poema, sí, pero cuidado, tus hijos oyen sentimientos todo el día. Fórmalos, exigencia, responsabilidad a su edad. Capacidad de sacrificio. ¿Qué es esto del sacrificio? Mira, Todos sufrimos, unos más, otros menos, unos moralmente, otros económicamente, otros de salud. Todos sufrimos. No me importa qué tanto sufres, más bien la cuestión es esta: ¿cómo reaccionas ante el sufrimiento? A mí me pasó una cosa genial. Estoy en Roma, vengo a México, paso a una tiendita a comprarle un detallito a mi mamá y le digo a la señorita: dame un rosario. Me saca un rosario de 2 euros. Le digo: oye, es para mi mamá, ¿no tendrás algo mejor? Me saca un rosario de 15 euros. Oye, es para mi mamá, este está muy bien, pero nada más de casualidad, ¿tienes algo mejor? Me dice: padre, ya sé qué está buscando. Abre una vitrina y me saca un cofrecito de madreperla, de nácar. Lo abre y saca un rosario de perlas precioso. Yo nada más lo veo, digo, es para mi mamá. ¿Cuánto cuesta? 450 euros. Yo, pues, ¿qué, reza solo o qué? ¿Los primeros 300 rosarios garantizados o de qué vas tú? Me dice: padre, es madreperla, es nácar, son perlas. Mira, dame el de 15 y yo después le explico a mi mamá. Pasan 2 años, estoy en Orlando dando charlas, entro a una tienda porque me llamó la atención que puras mujeres en fila delante de una pecera. Pagaban $25, escogían una ostra, la sacaban ahí delante de ti, te la abrían, sacaban la perla y con la perla en caliente te hacían un anillo. $50, unos aretes. $100, una gargantilla. $500, un collar. Le digo a la señorita: ¿de qué depende que la ostra tenga una perla, dos, ninguna, o que sea tan chiquita que no valga para nada? Me dice: padre, ¿qué es una perla? Pues una perla es una perla. No, ¿qué es una perla? Y me empieza a explicar: todas las ostras cuando están en el mar, por motivos naturales, se abren, se les hace un hoyito y penetra un granito de tierra, de lodo, de polvo marino, de lo que quieras. Inmediatamente produce una infección, como si fuera nuestro cuerpo. El molusco reacciona, se defiende, segregando una secreción, una baba que nosotros llamamos nácar. Y con esta baba envuelve y envuelve y envuelve la infección. Más grande la infección, más grande la perla. ¿Qué es una perla? Una infección cicatrizada. Siento mucho desilusionar a todas las señoras que vienen hoy aquí con perlas. Traen ustedes baba de molusco aquí. Baba de molusco aquí, así, mira. No, las mías son genuinas. Baba de molusco. Si no traes baba de molusco, traes plástico. Pues mira, ¿por qué te digo esto? Un molusco que se siente herido produce una perla. ¿Tú qué produces cuando te hieren? Ira, deseo de venganza. Este me va a oír. Me las va a pagar. Que se haga la cena, la dejo en silencio 3 días. ¿Cómo reaccionas ante el dolor? Estaba Cristo colgado en la cruz y llega un tipo y le dice: bájate de ahí y creeremos en ti. Y Cristo produce una perla. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubiera sido yo. Y con el mismo clavo de la mano derecha le reviento la cara al tío ese. Gracias a Dios que no era yo. Llega uno de los ladrones, el mal ladrón, y le dice: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Cristo produce otra perla, el silencio. Vaya perla. A veces es mejor callar que hablar. El buen ladrón dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo produce otra perla. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Cómo reaccionas tú ante el dolor? Padre, es que la que me ofendió fue mi mujer. No se imagina qué herida. A más grande la herida, más grande la perla. Que el día que te abran el corazón en la presencia de Dios, se encuentren con un estuche de joyas. Octavo y penúltimo, los contagiosos. ¿Quiénes son los contagiosos? No solamente están enfermos, sino que además su enfermedad. Los que contagian pesimismo, los que están siempre hablando mal, Y los que están fastidia y fastidia en casa todo el día dando lata. Los pesimistas, hombre, tienes hijos, no te puedes permitir ser pesimista. No vamos a salir. Está muy difícil. Yo ya no puedo más. Mira con estos hijos. Mira con estas actitudes. No seas pesimista. Mientras haya optimismo, todo se puede. No seas pesimista. ¿Te parece ese tipo que se murió el lunes y dijo: vaya manera de comenzar la semana? Ya estás del otro lado, velo con optimismo. ¿Quiénes son los que están siempre hablando mal? Mira qué triste, se aprende a hablar mal en familia. Papá, mi mamá no nos deja ir al parque. Ay, váyanse, yo hablo después con ella. Ya conocen a su madre. Acabas de desbaratar la autoridad de la madre de tus hijos. Llegas a tu casa y te encuentras a tu marido tirado en un sofá, dormido a las 5 de la tarde, y hay 3 cervezas vacías. Y les dices a tus hijos: miren, por eso estamos como estamos. Mejor que no lo vean. Diles: mira una golondrina y tápalo con una toalla. Que no lo vean. Qué bonito encontrarte gente que oculta los defectos de los demás. Si soy tu marido, soy tu mujer, lo que te tenga que decir te lo digo en la cara. ¿Cómo que en un desayuno de amigas que no van a arreglar tus problemas conyugales? Se lo cuento a mi mamá, se lo cuento a mis primas. Cuéntaselo a tu marido, a tu mujer. Esta es una renovación conyugal. Renuévate como persona y habla con él, con ella. ¿Cómo que lo cuentas a los demás? Y lo mismo, tu marido tiene defectos, tu mujer, díselo nada más a ella, a los demás ocúltaselos. ¿Y quiénes son los que están fastidiando todo el día? Aquí puede haber dos posibilidades: marido, mujer, mujer, marido, o con los hijos. Señoras, consejo de oro: tengan en su casa 10 reglas que no caigan por ningún motivo. 10. Y dejen a un lado las otras 2000. ¿Cuáles son las 2000? Siéntate bien, súbete la media, ponte el calcetín, mira dónde dejaste la camiseta. ¿Quién dejó la pasta de dientes abierta? Mete al perro, recoge eso. No subas los codos, así nos agarra el tenedor. Sí, tienes que educar, pero hay momentos y maneras en lugar de estar así. En cambio, hay 10 reglas que deberías tener. En esta casa nadie llega después de las 11 de la noche, dependiendo la edad, o después de las 12. En esta casa todos estudian. En esta casa nadie tiene novio hasta los 17 años y medio. Uy, padre, está mal de la cabeza. Hoy es desde los 14. Por mí puede ser desde los 7, después de la primera comunión. Pero ¿qué haces con un macaco de 7 años o de 12 años o 13? Las consecuencias no se hacen esperar. A mí me vienen a hablar como cura, me traen a los hijos adolescentes. ¡Qué desastre! El otro día una niña de 17 años me dice: padre, ¿qué hago? Mi novio me pide todos los días que me siente en sus piernas. ¿Qué hago? Pues llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. Si estamos de novios desde los 17 años o desde los 14, 13 años, se me va a ocurrir una cantidad de cosas. Me dice una señora: estoy histérica con el noviazgo de mi hija. ¿Por qué? Padre, es un noviazgo de sillonazo. Estoy viendo aquí gente que tiene hijas de 12, 13, 14 y 15. Le digo yo: ¿y qué es un noviazgo de sillonazo? Padre, toda la tarde tirados los dos en el sillón, sobándose, rascándose, masajeándose y acariciándose. Cuando yo hablo con los jóvenes les digo: ¿son ustedes de los que les gusta sobar, tocar, acariciar y masajear? ¡Cómprense un gatito! Ráscale todo lo que quieras, toda la tarde, no trae consecuencias. Tienes en tu casa 2000 reglas y no tienes una regla que valga la pena, que regule las amistades, los noviazgos, la droga, el alcohol, otras cosas, los estudios. Cuidado, cuidado con estar ahí. Mira, hasta los curas, cuando queremos fastidiar, sabemos cómo. Entre marido y mujer, son unos ojotes de este tamaño, ciertas expresiones. Acuérdate lo que pasó con tu mamá el año pasado. Ya se la refrescaste, la memoria me refiero a lo que pasó el año pasado ya. Los curas también, mira, me contaron de un cura chileno que no le caían bien los argentinos. Yo tengo una cantidad de amigos argentinos y me caen de maravilla. A este no le caían bien y tenía su parroquia en la frontera entre Chile y Argentina. Usaba todas las homilías de los domingos para pegarles a los argentinos. No sé, evangelio del domingo, llega y se encuentra la mujer pecadora. Y dice en la homilía, esta mujer era una sinvergüenza, era una mujer pública, había destrozado quién sabe cuántos matrimonios, era una argentina. Todos los argentinos así, pues, ¿qué pasó? Siguiente domingo, saqueo, un ladrón, un sinvergüenza, extorsionaba a su pueblo, era un argentino, todo el mundo así. Siguiente domingo, los fariseos hipócritas, desgraciados, mentirosos, todos una punta de argentinos. Todos los argentinos se van a ver al obispo. El obispo lo llama, una más, te quito la parroquia, te suspendo, vas para afuera. No, no se preocupe, no vuelve a pasar. Siguiente domingo, el evangelio de la traición de Judas. Dice el cura, como acaban de oír, Jesús se entristeció y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Que se levanta Pedro, maestro seré yo. No, Pedro, tú eres débil, pero ánimo, tú puedes, adelante. Se levanta Juan, maestro seré yo. No, Juan, tú eres el discípulo que me ama, ánimo, tú puedes. Tomás, maestro seré yo. No, a ti te falta fe, pero ánimo, confirma a tus hermanos. Y de pronto que se levanta Judas, con hambre de dinero, con la ira en los ojos, y le dice a Jesús, ¡pibe, seré yo! Cuando quieres pegar y ofender, ¿sabes dónde, cómo y cuándo? Pues bueno, cuidado. Y la última, perdón, casi la última, esta es una enfermedad que nos encanta a todos, la depresión. ¿Por qué digo que nos encanta? Porque le tenemos incluso un nombre de cariño. La depre. Estoy depre. No conozco otra enfermedad que tenga nombre de cariño. Me encontraron un cancercito aquí bien. No, espérate, es cáncer. Tengo una leucemia por aquí. No, es leucemia. Ah, pues estoy depre. Mira, la depresión existe. Se te bajan los líquidos, el litio, no sé qué historias, se necesitan pastillas, un psiquiatra, la depresión existe, pero son cuatro los que están en la depresión y son miles los que están en la depre. Reprobé, estoy depre. Me dejó la novia, estoy depre. No me habla no sé quién, no me dieron el aumento de sueldo que pedí, la depre. No hay tiempo para la depre. ¿Qué es la depre? Quien no consigue modificar su vida aceptando imposiciones de otros o de las circunstancias, de la vida, del carácter, de la salud, sin tener conciencia de que tú eres el único dueño de tu destino. Todo lo que va a pasar en tu vida depende de ti. Toma tu vida con tus dos manos y tienes hijos que te están viendo. No hay tiempo para la depre. Mira, a mí me ayudó muchísimo una cosa que leí un día. Un hombre tenía cuatro hijos y era dueño de un rancho, de unos árboles. Llamó a cada hijo por separado y le dijo, quiero que vayas al rancho y lo veas cómo está y tú me dices a ver si nos quedamos con él o lo vendemos. Pero los mandó en momento diverso del año. El que fue en invierno regresó y dijo, qué horror de rancho, un frío que pela, véndelo, no hay nada, no hay frutas, no hay flores, no hay nada. El que fue en primavera, qué maravilla, se está poniendo todo verde, están llegando ardillas, pajaritos, está poniendo flores por todas partes. El que fue en verano, un calor de los mil demonios, pero qué frutos. Me eché una pera y tres manzanas tirado ahí a la sombra de un árbol frondoso, la hierba de esta altura, está precioso el rancho. El que fue en otoño, no queda ni una fruta. Pero el cambio de color de las hojas de los árboles, qué espectáculo, el sol poniéndose detrás de la colina, qué romántico, qué clima. Los junta a los cuatro y les dice: hijos míos, están hablando del mismo rancho y de los mismos árboles, y no son más que un reflejo de la vida. A veces no, todos pasamos por cuatro estaciones, todos, y son cíclicas, van y vienen. A veces nuestra vida es un árbol retorcido, doblado y congelado. A veces cubierto de brotes verdes y lleno de promesas. A veces cargado de flores, de aroma dulce y hermoso. A veces maduro, marchitándose de tanto fruto. No se puede juzgar la vida por una sola estación. Me están oyendo aquí gentes de 50, 60 y 70 años y recordarán momentos de su vida horribles, horribles. Y ahora volteas para atrás y dices: fue un invierno, pero han pasado otros 10 veranos, primaveras y otoños. Y qué felicidad el haber perseverado en la lucha. Si te das por vencido en el invierno, perderás las promesas de la primavera, la belleza del verano y las satisfacciones del otoño. No dejes que el dolor de una estación destruya la dicha del resto. No juzgues tu vida por una sola estación, por más larga que pueda ser. Yo digo que a mí me ha ayudado porque en buen plan estamos pasando ahorita un momento en la iglesia pues también bien difícil. Problemas matrimoniales por todas partes, unos índices de divorcio tremendos, problemas de fe, problemas con los curas, problemas por todas partes, debilidades de todos. Sí, es un invierno. Los matrimonios de los homosexuales, que ya quieren adoptar, que no sé qué. El otro día viene un señor y me dice: oiga, padre, hay que cambiar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el 10º mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Y yo le digo: ¿y? Y me dice: pues ahorita habría que poner: no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. Todo esto ha salido de años para acá. Es un invierno. Ya se están viendo la siguiente primavera y los siguientes frutos. Pero se necesita perseverancia. Perseverancia. No tengo nada contra las personas que experimentan una atracción hacia su propio sexo. Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. No los ataques, no los. Hay que ayudarlos. Entonces decía: cuidado con la depre. Y última, esclerosis múltiple. ¿Y eso qué es? Se endurecen todos los músculos, los tendones. Sí, pero eso se arregla con ejercicio y con medicina. ¿Sabes cuál es la verdadera esclerosis? La dureza de corazón, la dureza de actitudes, la dureza en tu manera de tratar. Lo peor que le puede pasar a un matrimonio, yo digo el cáncer del matrimonio, la dureza en el trato. ¡Qué horror! Yo cuando estoy en Roma me dedico a atender matrimonios, aquí no puedo porque estoy de paso. Cuando estoy en mi despacho y tengo enfrente un hombre o una mujer por separado y les pregunto: ¿tú eres feliz o no en tu matrimonio? Porque los estoy atendiendo. La respuesta es sencillísima. Si son felices, dicen: sí, padre, me trata de maravilla. Si están tristes o no son felices, dicen: no, padre, qué mal me trata, qué mal nos llevamos. No es que te respondan: intimidad, sí, de economía, ahí vamos, los hijos, sí, el cariño. No, no, no, todo lo reducen a una palabra: ¿cómo me trata? ¿Quieres cambiar tu situación conyugal y familiar hoy mismo, mejorarla? Ve cómo tratas a tu marido, cómo tratas a tu mujer, cómo la tratas. Ahí está todo. Cristo dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado, hasta dar la vida. No dijo: amaos los unos a los otros como podáis, cuando podréis, como sepáis, cuando queráis, como podréis. No. Como yo os he amado. El trato. Ah, qué palabra tan tremenda. A veces yo tengo, cuando atiendo a los dos, marido y mujer, delante de mí, y nada más ver cómo se tratan, yo digo: ¿estos son marido y mujer? Cada uno tira para diversa portería. se están haciendo daño delante de mí. ¿Qué será cuando están solos? Ya en México pasó una cosa bien triste. Llegó un tipo a la estación de tren al mismo tiempo que una mujer, no se conocían, quedaba solamente un cuartito de estos que tienen camas ahí en el tren. Y entonces les dice el encargado: oigan, pues hay literas, hay dos camas, ¿quieren compartirlo por mitad del pasaje? Se ven los dos a la cara, pues ok, pagan la mitad y se suben los dos. Llega la noche, él se acuesta en la cama de abajo, ella en la de arriba. A mitad de la noche, un friazo que pela, y el tío este le hace a ella que está en la cama de arriba: la tía está así, medio abre un ojo y ve hacia abajo y dice: ¿qué pasa? Y dice: oye, hazme un favorzazo, me estoy congelando. ¿Puedes abrir el armario que está ahí arriba y me avientas el cobertor o la manta, lo que haya? Y le dice ella a él: te propongo algo mejor. Dice: ¿qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer solo por esta noche? Y él dice: por mí encantado. Ah, pues levántate y agárrala tú, idiota. Como marido y mujer, yo espero que ustedes dos no hayan llegado al idiota, pero de que ya llegaste al levántate, levántate tú. Viejo, ¿me traerías un café? Ay, no me hubieras dicho, me acabo de hacer uno, hazlo tú. Gorda, ¿recogerías tú hoy a los niños aunque me toque a mí? Estás loco, ni se te ocurra. Yo fui ayer. Pues, ¿dónde quedó el cariño del noviazgo cuando los dos se veían y caminaban de puntitas? Flotaban con una sonrisota. Esclerosis múltiple. ¿Cómo se tratan? Dureza de corazón, ¿sabes lo que significa? Yo soy así y no cambio. Así me conoció. Ella sabía que yo no hablaba. Él sabía que yo era tímida. ¿Y por qué no cambias hoy? Cambia tu carácter, tu manera de tratar. Creo que fue aquí en México, ¿no?, donde encontraron en un panteón una lápida en una tumba que decía: aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. Vaya carácter que tendría la Margarita. Pero atrasito había otra que decía: señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Cambia tu carácter o vas a ver cuál va a ser la lápida el día que te mueras. Y miren, me estaba olvidando de la última, que es precisamente Alzheimer. El Alzheimer puede ser hasta simpático. Yo tuve a mis abuelos que vivieron 63 años juntos. Pero mis abuelos maternos, pero los últimos 5 años de mi abuela fue en el peor de los Alzheimer. Me cuentan mis tíos y mi mamá que llegaba todos los días mi abuela a la cama y le decía a la enfermera que los cuidaba: señorita, hay un hombre en mi cama. Y, por Dios, Teresa, que soy yo, pues no te conozco. Pues tenemos 10 hijos, pues no me acuerdo. ¿Cuál es el verdadero Alzheimer? 3 niveles. Primero, los que no se acuerdan de las cosas pequeñas. ¡Qué tremendo! No me acuerdo de tus fechas: santo, cumpleaños, aniversario de bodas. No me acuerdo de lo que te gusta. Se me olvida que te gustan las camisas así. Se me olvida que te encantaría que llegara a la casa con una flor o con un chocolate. Las cosas pequeñas son tan pequeñas que son diarias y son lo que constituye la felicidad. El otro día una señora casi me mata de risa, pero no me pude reír delante de ella. Me dice que se estuvo, me dice: padre, cumplí ayer 20 años de casada. Estuve hasta las 11:59 de la noche viendo al tío ahí al lado mío en la cama, esperando a ver si en el último minuto me salía con una sorpresa. A lo mejor bajaba la mano y sacaba debajo de la cama unas flores y me las enseñaba. A las 12 me eché a llorar, me volteé, me dormí y aquí estoy. No se acordó. Le llamo al marido y perdón, padre. ¿Y a mí qué me dices? Habla con ella. Heridísima la señora. Las cosas pequeñas. Segundo nivel de Alzheimer. Los que no se acuerdan que están casados. Me sale un negocio en Miami, voy yo solo y estoy soltero. Y viene un amigo y me dice, ¿qué estás solo? Sí, pues te presento unas amigas, pues preséntalas. Te invito a un table dance, dicen que ahí se hacen negocios muy buenos. ¡Qué tremendo, Ponte el anillo que te recuerde tu situación toda tu vida. Señoras, se salen a la calle, se les olvida que están casadas con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿A dónde vas? Estás casada. Un escotazo. Me gusta que me aprecien y que me digan que estoy guapa. Te vas a meter en un lío. A veces los maridos ya no lo dicen, ustedes tienen más experiencia que yo, pero te lo dice el jefe, te lo dice un compañero, te lo dice un tío en la calle, que no se te olvide que estás casado, casada, y sabes, te lo pongo en una fórmula matemática, que lo que estás haciendo ahorita lo pudieras hacer delante de tu marido, de tu mujer. ¿Cómo te estás divirtiendo? ¿Podría estar aquí tu mujer? Sí, podría estar aquí perfectamente. Hazlo. No, padre, esto no lo puede saber mi mujer. No lo hagas. Mi marido no me puede ver vestida así. No te vistas así. Y tercer nivel, los que no se acuerdan de lo que prometieron hace 20, 30, 40 años. Te lo recuerdo yo en un segundo. Prometo serte fiel y amarte y respetarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Todavía hay quien dice, yo prometí los días, no dije nada de las noches. No. Te referías a 24 horas. Lo que prometiste son dos cosas diferentes. Ser fiel, amar y respetar. ¿Y por qué las separo? Muy sencillo. Conozco gente que dice, mi mujer sabe que nunca le he faltado. Yo a mi marido nunca le he faltado. Oye, ¿y la has amado y respetado? Se puede dar el caso contrario. Yo le falté a mi marido, le falté a mi mujer una vez o dos. Fue horrible, pero lo he hecho feliz toda la vida. Voy a hacer una pregunta horrible, pero ni modo, la tengo que hacer, es parte del show. ¿Qué prefieres? ¿Que te falten una o dos veces a la fidelidad en tu vida, pero que te hagan 50 años feliz, o que nunca te hayan faltado, pero tampoco te hayan hecho feliz, no te hayan amado y respetado? Levanten por favor la mano los señores que prefieren que su mujer los engañe dos veces. No, no es cierto, no levanten la mano. Ya la estaba levantando para ahí un tío. Dale gracias a Dios de que no te dieron a escoger. No se trata de que yo esto sí, esto no. Prometo serte fiel y amarte y respetarte. Yo lo separé para que nadie diga, él sabe que yo soy fiel. Sí, qué bueno que eres fiel. Pero amarte y respetarte, que significa hacerte feliz. No te quedes con una cosa. Alzheimer. Los que se les olvidan estas tres cosillas, yo cuando me los encuentro les digo, qué mala memoria tienes. En los tres niveles, qué mala memoria tienes. Me recuerdas a un borracho que estaba subido en un poste, perdido de borracho, agarrado ahí del candil. Y viene un policía y le dice, bájese de ahí. No, acá estoy bien. Bájese de ahí. No, aquí estoy bien. ¿Se va a caer? No. Bájese o lo bajo. Se empieza a bajar el tío ahí como puede. Y cuando llega abajo le pregunta el policía, ¿y usted quién es? Le dice, qué mala memoria tienes. Yo soy el que andaba ahí arriba. Pues mira, para que no se te olvide nunca que hay que tener buena memoria de lo que prometiste. Pues bueno, conclusión, Estas son las enfermedades y hay otras más. ¿Cuáles son las soluciones? La conclusión, yo les presento dos. Primera, háganse un chequeo. Hoy la medicina ha cambiado mucho. No vas al médico cuando tienes una bola aquí, no. Hoy, aunque no te duela nada, a los 40 años hay que ir a hacerse un análisis, que te digan cómo estás del azúcar, de esto, del otro. Dicen que después de los 40, si no te duele nada, muy probablemente es que ya estás muerto. Vea que te hagan un análisis, ya está. Pues bueno, lo mismo hay que hacer con el espíritu. Nos quedan 5 minutos o 10 para irnos de aquí. ¿Qué te propongo? Vete solito con tu marido, con tu mujer, y háganse estas preguntas. ¿Crees que soy sordo? ¿Crees que soy muda? ¿Te parezco tetrapléjico? ¿Soy esclerótica? Pregúntense qué cosa más bonita poder ver a tu marido, a tu mujer a la cara y que te diga, sí, eres mudo. No hablas. Me dice una señora, padre, buen plan, me casé con una momia que ve tele. Y me la dieron embalsamada. No dice una palabra ni bajo tortura. Pues bueno, pregúntaselo a tu marido, pregúntaselo a tu mujer para poder llegar a unos propósitos. Y hazte estas 3 preguntas que hago en todas mis renovaciones matrimoniales. Todas. Primera, todo hombre se la debe hacer a su mujer y viceversa. ¿Te estoy haciendo feliz? No, padre, yo eso ya no se lo pregunto a mi mujer por ningún motivo. Pregúntaselo hoy mismo. Segunda, ¿qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Tercera, ¿qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él o ella sea más feliz? Esto se lo conté, me parece que hace muchos años, pero por los nuevos, les cuento, conocen a un grupo de música que se llama YouTube. Creo que el tío se llama Bono, ¿no? El cantante. Pues el tío ese se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo, pero no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter al Azteca. Y llega ahí y comienza su show como en todo el mundo, delante de 80 mil gentes, con un micrófono y nada más haciendo así. ...80 mil gentes que no saben ni qué, y de pronto dice, cada vez que aplaudo muere un niño en África. Le grita un chilango, pues deja de aplaudir. Tan sencillo como eso. A mí cada vez que me dicen, cada vez que me emborracho, mi mujer se pone histérica. Deja de emborracharte. Cada vez que le pego a los niños, mi marido se inquieta. Deja de pegar, a los niños no se les pega. Se les forma, se les motiva, se les castiga, se les orienta, no se les pega. Pues bueno, saliendo de aquí, pregúntense, ¿te estoy haciendo feliz? ¿Qué más tengo que hacer para que seas más feliz? ¿Y qué tengo que dejar de hacer? Van a ver que es fácil ponerse de acuerdo en las cosas que hay que hacer. Chequeo, no lo dejen pasar, háganlo hoy mismo, a más tardar mañana antes de que se les vaya el fervor. Y segundo, recen. La historia casi más bonita que yo tengo es la que ya les conté. No hice nada más que rezar y el Señor me sostuvo y aquí estoy. Pero fíjate bien, ¿por qué te digo reza? Porque estamos viviendo una situación en la vida familiar y conyugal que de verdad yo me pregunto, ¿cómo puede un hombre o una mujer irse a la cama sin rezar? No te das cuenta de lo que está pasando. Matrimonios preciosos, hombres y mujeres por los cuales metías la mano en el fuego, todos somos débiles. Yo no juzgo a nadie. Yo lo único que te digo es reza. Que Dios les conceda perdonarse, perseverar, continuar, hacerse felices, reza. Pero hay una incultura en el mundo de la oración. ¿Sabes lo que pide la mayoría de la gente? Dame salud hijos, salario, vida, esto, lo otro. Te pido por mi abuela, que no se muera todavía no sé quién, que esto. Sí, pide lo que quieras. Pero ¿sabes lo que debes pedir todos los días? Fe, esperanza y amor. Lo demás es lo de menos. Pide fe, esperanza y amor. Cosas que a veces la gente no pide. Si Dios te da fe, esperanza y amor, tienes para sobrellevar todos los demás problemas de tu vida. Me acuerdo cuando me ordené, tenía 20 días de ordenado. Estoy en una parroquia confesando en una X ciudad. Se abre la ventanilla, se arrodilla y un tío, y de pronto le digo: Ave María Purísima. Y me dice: y con tu espíritu. Comenzamos bien. Empieza a decir sus cosas y de pronto me dice: pero padre, como dice el evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo digo: ¿y dónde dice eso el evangelio? Cuando él terminó de hablar, empecé a hablar yo, me pongo a su mismo nivel y le digo: mira, tú no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y me dice el tío este: ¿eso le dijo? Digo: desgraciado, saliendo de aquí, penitencia, te compras un evangelio, pero un evangelio para subrayar, para leer, no el que tienes en tu armario ahí con pasta de piel de cabra precioso, no, uno chiquito. Te lo dejo hoy a ti también, que estás aquí como propósito: no te vayas a la cama sin leer tres líneas con un plumón fosforescente amarillo y subraya, señala lo que te llame la atención. Antes de un año te habrás leído los cuatro evangelios y las cartas de San Pablo, a lo mejor, o por lo menos los hechos, y tendrás ahí como resumen: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el grano de trigo tiene que caer y morir para dar fruto, perdona 70 veces 7, las bienaventuranzas, hágase tu voluntad, para que puedas decir: yo conozco al Cristo del evangelio, no es un personaje por ahí. Y si quieres, estamos en el año de la fe, cómprate el catecismo de la Iglesia Católica y léete todos los días dos números, si quieres cinco, son chiquititos, no tardas ni cuatro minutos. Te vas a dar cuenta de la maravilla de nuestra fe, que no la conoces. No tengo ya tiempo para bajar a detalles, pero imagínense que les preguntara yo ahora a ustedes: ¿qué dice el catecismo sobre la pena de muerte? Te mueres aquí si te pregunto. Ni idea tienes de lo que dice. ¿Qué dice de los homosexuales? Que son los sinvergüenzas. No, no dice eso. Dice otras cosas. ¿Qué dice? ¿Quién lo sabe? Léetelo. ¿Qué dice sobre el aborto? Ah, que si el aborto es chiquito, sí se puede. Si es grandote, no se puede. El evangelio no tiene abortos chiquitos y grandotes. No matarás, ni de mediodía, ni de 9 meses. ¿Qué dice? Y así les podría hacer 20,000 preguntas. Entonces, recen, recen y fórmense. Y claro, aquí algunos dicen siempre: padre, yo rezaba, pero Dios no me escucha. Mentira. Dios escucha siempre y responde siempre. Pero cuidado, Dios solamente tiene 3 respuestas a tus oraciones. Solo 3. Primera, sí. Segunda, todavía no. Tercera, tengo algo mejor para ti. ¿A qué me refiero? El 80% de las veces Dios responde que sí. Vete la cara. ¿Cuántos años tienes? Aquí hay gente jugando ya el segundo tiempo del partido de su vida. Otros están en tiempos extras y alguno por ahí atrás ya está tirando penaltis. Pues bueno, tienes 50, 60, 80 años. 80 años Dios diciéndote sí a la salud, a la inteligencia, a la vista, al oído, al tacto, al amor. Tuviste 1, 2, 3, 4 hijitos. Hay gente que no logra tener un bebé. No te das cuenta porque piensas que esto es gratis, pero Dios te ha dicho durante 80, 50, 40 años, el 80% de las veces sí. Un 20% a lo mejor te dice: todavía no. ¿Y esto qué significa? Señor, ya quítame el dolor de rodillas. Todavía no, estoy apoyando mi cruz en ti. Te estoy invitando a ser corredentor conmigo. La redención no se ha terminado. Qué hermoso es sufrir cuando se sufre con un sentido de redención. Qué maravilla. Todavía no, Señor, ya dame trabajo, voy a perder mi casa. Te estoy deshaciendo, te estoy separando de todo. ¿Qué importa si pierdes tu casa? Oiga, no, eso es grave. No te preocupes que Dios aprieta, pero no ahorca. Puedes llegar a perder una casa. ¿Y qué? La casa no es el sentido de la vida. Ya vendrán otros bienes. Tercera respuesta de Dios: tengo algo mejor para ti. Señor, no te lleves todavía a mi esposa. Tengo algo mejor para ti. No es cierto. Ahí no aplica. Ahí no aplica. Yo perdí a mi padre cuando tenía 14 años. ¿Puede haber algo mejor para un niño de 14 años que su padre? ¿Puede haber algo mejor para una viuda de 36 años que su marido? Cuando te encuentres con una situación que no tienes una respuesta, no sé por qué Dios se llevó a mi padre, no sé por qué esta crisis en mi negocio, no entiendo por qué se llevó a mi mujer o a mi marido, una cosa sí puedes entender: Dios es infinitamente amable, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente más grande que tú. Hay cosas que tú no entiendes ahora y no las entenderás, yo tampoco, pero sí sabes con certeza que Dios es más grande que tú, que te quiere llevar a la eternidad y hacerte inmensamente feliz. Pues, señores, señoras, que salgamos de aquí con un propósito. Enfermedades tenemos, la cura ya la sabemos. Nos hacemos un examen con todo el corazón y le pedimos a Dios, como al mejor médico, ayúdame a quitarme la ceguera, la sordera, la esclerosis, la soberbia, el egoísmo, que es lo único que realmente puede echar mi vida a perder y la de los demás. Mil gracias y que Dios los bendiga.